Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Una noche más estamos aquí con todos vosotros para seguir haciendo grande la aventura de La Rosa de los Vientos, enfilando ya el final de una temporada intensa y de éxitos. La cara oculta de la revolución iraní, misterios arqueológicos, faraones egipcios. Tenemos muchas cosas por delante en nuestro sumario, que son las que siguen. Titulares. En un mundo en el cual 1.000 millones de personas, según los más recientes datos, están pasando hambre, los poderosos de un lado y de otro del mundo juegan a hacerse con el poder. Ahora ha tocado en Irán. Malos contra peores. Una extraña lucha que abordaremos en materia reservada en una semana en la cual la noticia ha sido el asesinato trágico de un policía nacional en Bilbao. ETA ha vuelto a matar, con Fernando Rueda en tan solo unos minutos. Después, monográfico, los enigmas de las esferas de Costa Rica, cientos de perfectas esferas pétreas que alguien pulió hace cientos de años. Quien lo hizo empleó una técnica avanzada, casi impropia de la época. Tampoco sabemos para qué lo hicieron. Las civilizaciones desaparecidas, que hoy estarán muy presentes en La Rosa de los Vientos, puesto que también hablaremos de Egipto, hablaremos de los faraones, será en las curiosidades de la historia, con Ignacio Monzón. Entre el mito y la realidad, hoy en Pasajes de la Historia traemos al rey Salomón. Y en la información dedicada al mundo del cine hablamos del primer día del resto de tu vida, una bonita expresión que en este caso es uno de los estrenos de la semana. También tendremos información azul y verde, prohibición de medio ambiente para la pesca de determinadas especies y, por supuesto, expediente del misterio también esta noche. Y más enigmas, ovnis, alto secreto. Así se titula el trabajo que acaba de publicar Marcelino Requejo, uno de los investigadores de campo más importantes del país. Con él estaremos también a lo largo del programa de hoy, en el cual también escucharemos lo nuevo de Linkin Park en la agenda cultural, que traerá una obra de Shakespeare. Nos lo contará Martín Exposito. Y el mundo del cómic completarán nuestro programa. También os comentamos algunos datos importantes. La semana que viene es jornada de puertas abiertas. Podéis estar con nosotros, solo nos tenéis que escribir, decirnos si queréis o preferís estar con nosotros el sábado por la noche, el domingo por la noche. Ya sabéis que en vuestros correos electrónicos tenéis que decirnos eso y también añadirnos vuestros documentos de identidad, el número, vuestros nombres. Lo tenéis que hacer escribiendo a rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, dirección de correo electrónico, que para otras muchas cosas también está ahí, por supuesto, para que sigáis eligiendo las 7 maravillas de la naturaleza en España. Podéis votar por 2. Además, si lo hacéis, entráis en el concurso de los libros Expedientes del Misterio y Fuerza y Honor. Todo preparado con Silvia Casasola en la dirección, Martín Exposito en la redacción, José Font al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa cuando pasan 9 minutos de la 1 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y esto es en materia reservada, una materia reservada que viene intensa, tanto como el preparado alimenticio previsto para hoy. Fernando, muy buenas. ¿Cómo que viene intenso? Más intenso que otros días. Un poquito más. Ya claro. No me lo puedo creer. Vaya fin de temporada que me espera. Sí. Hoy vamos de bebidas refrescantes. ¡Ah, guay! ¿No hay whisky hoy entonces? Sí, un whisky para los dos, ambos dos. Ah, bueno, muy bien. Claro. La misma botella, ¿no? Porque claro, ya estoy empezándome a tarde que a Bruno no. Venga ya de aquí también, y igual que venía Juan aquí con su whisky especial y esas cosas. No, para ti no va a haber garrafón. La misma botella, además de etiqueta buena. Muy bien, yo lo mismo que Bruno. Vale. Perfecto. La diferencia... Solo que tú lo bebes y yo lo bebo. Por si acaso. La diferencia está en el hielo. Fíjate ¿sí? en el hielo que tienes en tu vaso. ¿No le ves que tiene algo dentro? Sí. Bueno, tiene pues, como una cosita dentro. De esos famosos hielos que ahora hacen, que son como con muñequitos. Sí, sí, pero es un muñequito que una vez, verás, tú empiezas a masticar Bruno, el hielo. Bruno, ¿por qué no te tomas tú este y yo me tomo el tuyo? Empieza a masticar el hielo, Fernando, Te has visto verás. Muchas películas, ¿eh? Tú mastica el hielo y en cuanto vayas notando el saborcito, a que te sabe así como una textura de chicle. Dulzón. Así un poco como de chicle, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a los 2 segundos, a ver si hace el efecto correspondiente. ¡Ay! Bueno, no te preocupes, porque el CNI me ha dicho que tienen unos dentistas maravillosos, que si te has quedado mellado en el intento, enseguida te reconstruyen la dentadura y quedas perfecto. Es la última tecnología en bebidas refrescantes para enemigos públicos número 1. Claro, y esto puede tener muchísimos intereses la gente, claro, para ponerlo en las fiestas este verano. Sí, yo les he dicho que a ver si fomentamos... De sus amigos. Un correo electrónico para que la gente pueda ya empezar a adquirir estos productos tan maravillosos. Ya. Bueno, pues nada. Muchas gracias al CNI por darme la oportunidad de promocionar sus productos. No te preocupes, que solamente ha sido un par de dientes y la muela de momento no se mueve. Bueno, pediré hora a David. Fernando, semana trágica esta, después de muchos meses y por primera vez desde que tomo cargo. Como Lendakari, Patxi López. Por desgracia, no es que fuera lo previsto, nadie lo deseaba, pero todos sabíamos que podría ocurrir. Y que Patxi López, antes o después, se tendría que enfrentar al primer atentado mortal de la banda terrorista ETA. Tuvo lugar el pasado viernes y la víctima, el Policía Nacional, Eduardo Puelles García. Bueno, informativamente resaltar algunos hechos. Uno que era un vasco de Baracaldo, que no era alguien que había ido, pertenecía a la Policía Nacional, era un jefe de información antiterrorista y que además hablaba algo de euskera y que hay que destacar que uno de sus hermanos es Erzaina y si no me equivoco uno de sus hijos, que lo he leído en algún medio. Yo he estado recordando a algunos amigos que tengo en la policía, en la labor de información de la lucha antiterrorista. He recordado a algunos otros que tengo que han estado infiltrados en bandas mafiosas. Es gente que vive las 24 horas del día con el mismo tema. Es decir, es gente que no puede tener dos trabajos, es gente que no puede hacer otros tipos de cosas. Vive única y exclusivamente porque la lucha contra ETA te requiere estar permanentemente allí, ¿no? Lo más difícil, hay mucha gente que está en Madrid, está en Barcelona y va a Bilbao. El problema es vivir allí como vivía él. Esto demuestra, por otro lado, que todas las cosas y todos los asuntos, al final, con Patxi López, pues ha quedado claro que los nacionalistas, de alguna forma, esas críticas que muchas veces se hacen, los nacionalistas estaban allí, hay que decirlo, y estaban en el funeral y ha habido una repulsa general. Y eso es muy importante. Es decir, muchas críticas que se hacen, yo creo que habría un poco que aparcarlas. Y luego una cosa clara. ETA, cuando se dice que ETA siempre puede matar, yo voy más allá. Hasta el penúltimo día, ETA, si quiere, puede matar. Porque no disponen de medios. Pero cometer un atentado, aunque sea un atentado contra alguien tan selectivo como él, que parece que es una persona protegida, bueno, digamos que no es una labor muy difícil. Y no elegida al azar, desde luego, porque ya no solo por el hecho de ser policía, sino que su trabajo era encaminado directamente a la lucha contra la banda terrorista ETA en los servicios de información de la Policía Nacional. Pero habrá un momento en el que ETA ya no tenga casi ni medios y entonces salga un terrorista a la calle, sea las 9 de la noche, las 10, en una zona con poca gente, espere a que alguien cierre un negocio y escoja un azar una víctima, le pegue dos tiros y luego al día siguiente diga que ha sido un atentado de ETA porque es era un infiltrado, un informante de la policía, ¿no? Ese es el asesinato más fácil. Sí, sí. Se inventan una justificación y lo hacen. El problema es que ETA, cuando comete atentados, y esto lo saben bien los presos que están en las cárceles, que son los que realmente estuvieron dirigiendo una ETA que era activa, una ETA que tenía capacidad, saben perfectamente que los atentados lo que hacen es presionar para tratar de conseguir sus objetivos, que es tratar de conseguir, en este caso, cuando están, una serie de cosas, de independencia y tal. Pero eso ya se ha perdido. Es decir, ya no hay una capacidad de negociación, están en un momento en el cual el gobierno no va a negociar, es decir, no va a haber una negociación, digan lo que digan, al menos durante 3 años, excepto que ETA directamente diga que entrega las armas. Por lo tanto, todo va a ser palo, palo y palo. Y yo pronostico, aunque no sea el momento de la filtración, que no tardaremos mucho en ver detenciones importantes tanto en el País Vasco francés como en el País Vasco español. Han matado un policía español y han matado un policía francés. Y yo siempre veo en las películas que no hay nada tan malo como cuando matas a un policía, que se ponen todos a la caza y captura. El mensaje de la mujer de Eduardo Poyes es un mensaje muy valiente, pero es un mensaje amenazador. Habéis matado a mi marido, pero hay un montón de policías que van a acabar con vosotros. Desde aquí todo nuestro apoyo a su familia, por supuesto, en primer lugar, y a esa inmensa mayoría del pueblo vasco y del pueblo español que quieren que acabe de una vez por todas esta pesadilla y que no nos levantemos o que con las primeras noticias, como fue el pasado viernes, porque la explosión fue pocos minutos después de las 9 de la mañana, bueno, pues que no seguir levantándonos con estas noticias. Yo realmente te quiero decir que yo durante estos días me he sentido policía. Es decir, realmente creo que todos nos hemos dado cuenta de que hay gente, servidores, personas normales y corrientes, que a veces se nos olvida, ¿no? Que son gente que tiene su familia, que tiene sus hijos y que lo único que está haciendo es intentar que los terroristas lo maten, ¿no? Luego tocará el momento de analizar algunos aspectos de este atentado. 39 con bomba lapa, hasta ahora mortales, interpretados por la banda terrorista ETA. Sin embargo, este con algunas diferencias, porque no estaba en el asiento de delante, por debajo del conductor, estaba en la parte de atrás, más que por la explosión, es por el incendio posterior, lo que causa la muerte del policía, lo cual lo hace todavía más doloroso y terrible, porque fue una muerte más lenta en este caso. Es decir, había una intencionalidad o la consecuencia fue un dolor y un sufrimiento todavía mayor en la víctima, ¿no? Lo contaban algunos testigos presenciales. Es que los terroristas son bastante más malos hace tiempo, porque ya no tienen la información, la formación que había, ya no te digo hace 20 años o 30, ¿no? Cuando se formaban en campos de entrenamiento, los que ahora se forman, que se formaban con los terroristas islamistas, es decir, que eran campos de entrenamiento. Ahora ya eso no lo tienen, ¿no? Es decir, y además tienen muy poco tiempo porque los detienen muy deprisa, ¿no? Pero evidentemente la tecnología ha avanzado, ¿no? Y entonces ya saben que para que no les detecten las bombas ya no las ponen debajo, sino que ya las colocan en otros sitios donde es más complicado mirar. Ahora, obviamente, después, sabiendo que ya utilizan esa técnica, todos los policías, ya no solamente el País Vasco, sino en todas partes, tendrán que mirar debajo del coche, tendrán que mirar el motor y tendrán que mirar adelante. Pero esa misma tecnología es algo que ha puesto de los nervios, es decir, es un avance en ETA, pequeñito, pero la tecnología realmente antiterrorista es la que ha avanzado. Es decir, esa tecnología capaz de ponerle un chinche, un seguidor a un rabo, que se llama en terminología policial, a un coche, y que sea como una pieza del coche, con lo cual es absolutamente indetectable. Antes decías, cogías, ponías como una especie de pila, ¿no? Lo ponías detrás y decías, ya le seguimos. No, es que ahora es una pieza, lo integran, es una pieza del coche. Es decir, la tecnología que está acabando con ETA, porque ya no saben si tienen topos, cómo les siguen, cómo les controlan, si es verdad que los satélites tienen un imán hacia los terroristas. Ellos no lo saben y esa es la que está acabando con ellos. Bueno, pues es verdad que en lugar de ponerle la bomba a la pa en un sitio, se lo han puesto en otro. Uh-huh. Pero los terroristas siguen teniendo esa... no ha cambiado nada. Siguen siendo teniendo muy poca preparación, siguen teniendo muy poco nivel y bueno, y realmente, quiero decir, todos sabemos que van a seguir matando. Esta semana todos muy pendientes, el mundo entero prácticamente pendiente de los acontecimientos en Irán a raíz de las elecciones ganadas por Mahmoud Ahmadinejad, el actual presidente, el anterior y actual presidente del país. La oposición, sin embargo, denuncia fraude y el mundo entero se apoya la posición del opositor. Y lo que parece una auténtica revolución en marcha se está organizando en el país iraní. Aquí hay dos cosas que yo creo, dos factores importantes que conviene analizar y de los que conviene tener la clave. Una de esas claves tiene que ver con el fraude electoral y otra de las claves tiene que ver con la actuación de la oposición. El fraude electoral... tanto Mousavi como Karroubi eran los dos candidatos, digamos, opositores que confiaban en ganar y que han perdido esa batalla frente a Ahmadinejad, ¿no? Existe ese fraude. Hay algunas pruebas de que algo raro ha pasado. Por ejemplo, en muchos colegios no se admitieron interventores de los derrotados. Bueno, cuando estamos hablando de muchos, estamos hablando de una cierta cantidad de sitios en los cuales no hubo un control. En otros... se ha demostrado que hubo manipulación en muchas urnas. Tercero, parece fuera de toda duda que Ahmadinejad, que ha ganado arrasando por el 60-tantos%, hay un porcentaje de sus votos, según la oposición, todos, según puede reconocer y puede llegar a aceptar, podría ser un 10, un 15%, que puede estar en cuestión ese porcentaje de los votos. Pero es que ha duplicado, ese es el problema, ¿no? Es que claro. Ha subido un montón, claro. Es decir, es que el problema es que la última vez ganó con un montón de votos ya. Pero en estos 4 años, la gestión de Ahmadinejad, fuera de la cuestión política, ha sido una gestión que de cara al pueblo no ha tenido... al pueblo llano que vota, no ha tenido un gran respaldo. ¿Por qué? No ha tenido un gran respaldo porque los precios han subido un 25% anual. Porque hay un montón de gente que ha visto cómo algunas de las libertades que tenían un sector de la población las iban perdiendo. Se cerraban periódicos, se encarcelaba a mucha gente. Irán siempre ha sido un pueblo represor. Es decir, no esto no es nuevo. Quiero decir que aquí hemos hablado del servicio secreto iraní, que a los primeros que reprime, que a los primeros que infiltra, que a los primeros que tortura, es a los propios iraníes, ¿no? Lo único que pasa es que estos 4 años ellos confiaban en que el poder ir avanzando y, sin embargo, en ese terreno no ha habido ningún avance. Pero luego hay ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, porque parece que en Occidente hemos puesto el papel del malo, del fraudulento, del no excéntrico, sino loco y... posiblemente causante de muchos problemas, Ahmadinejad, esa etiqueta la hemos puesto, pero a Mousavi le hemos puesto la aureola casi de santo, en cierto modo. Y quienes están ahora oponiéndose a Ahmadinejad eran, entre otros muchos, quienes situaron a Jomeini en el poder, no nos olvidemos. Claro, ¿no? Sin duda. Hay un cierto caos por los papeles que se están repartiendo dentro del conflicto de Irán. Al final, la percepción que tenemos desde fuera, incluso yo creo que la ha generado el propio hecho de las manifestaciones, es que Mousavi, que considera que ha habido fraude y que alguna de esas de esos datos que nosotros hemos dicho son, digamos, objetivos, se ha producido algo extraño. Otra cosa es la trascendencia y hasta dónde haya llegado. Amparándose en esas cosas y amparándose en el malestar de una cierta parte de la población, Mousavi se ha convertido dentro de Irán como el líder renovador, el líder que va a acabar con tanta corrupción, el líder que va a traer realmente un cambio al este. Sin embargo, Mousavi es, sobre todo pensando en fuera de Irán, es más o menos prácticamente lo mismo que Ahmadinejad. Uh-huh. Es decir, que no nos confundamos. Mousavi ha participado en todo el desarrollo de las bombas nucleares. Con Mousavi en el poder, excepto que cambiara como la noche al día y que le hubieran comprado en este camino de estos últimos tiempos, lo cual todo es posible, él en todas las cosas mantiene la misma disciplina que Ahmadinejad. E incluso en términos religiosos, porque parece que Ahmadinejad es el que representa el islamismo más fundamental, y vemos su aspecto y el de sus compañeros, y es más occidental que el aspecto tanto de Mousavi como de la esposa de Mousavi, que ha tenido tanta participación en esta carrera electoral, que nos han querido vender como la Michelle Obama del mundo islámico, pero va con el chador puesto de pies a cabeza, ¿eh? Claro, la única diferencia es que ha participado. Uh-huh. Es decir, que ahí es verdad que ha roto esa dinámica. Es decir, Mousavi ha tratado, como estamos acostumbrados en las campañas electorales, a tratar de ganar el voto de ese descontento. Pero es un descontento que tiene que ver no con lo que vemos desde Occidente, sino que tiene que ver con que los precios han subido. Es decir, que yo estuve hace un año en los Emiratos Árabes y los periódicos hablaban y le pedían, de allí de los Emiratos Árabes, le pedían a Ahmadinejad que se preocupara más de los problemas internos y menos de los asuntos exteriores. Es decir, que allí todo el mundo es consciente de que está utilizando muchas veces, y se utiliza en Irán, lo ha utilizado él y lo utilizan otros, la amenaza de fuera para evitar los problemas de dentro. Los conflictos que estamos viendo son los problemas de dentro, pero son problemas mucho más simples que todo eso. Y que al final hay alguien que se convierte en el renovador, es verdad, cuando hasta ahora no era el renovador, pero está tratando de conseguir ese tipo de cosas. La única diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que al colocarse enfrente ya no de Ahmadinejad, sino de las autoridades religiosas de Irán, que ese es el tema, porque el otro día veíamos al Jamenei, ayer creo que fue, en su, no sé si es correcto decir su discurso, no sé si estaba y Ahmadinejad estaba en primera fila, con lo poquita cosa que es, con esa chaqueta que tiene, que no se la cambia nunca, sí, que está como grande, yo no sé qué, y le veías que parecía el primero de los discípulos, porque es lo que es. Sí, claro. Y entonces, pero en el caso contrario, ese igual, consejo de guardianes, claro, de ayatolás y de imanes, seguiría en el mismo sitio porque no es electo. Claro, porque y además estos cargos son para toda la vida, es decir, y estos los eligen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como han cogido, le han mandado a la guardia, han empezado a reprimir salvajemente las manifestaciones, han empezado... Pero claro, es que lo hemos visto ahora, pero y me parece una salvajada como han actuado, pero me gustaría recordar a todo el mundo que Irán ha utilizado esta salvajada, como muchos de los países, por no decir casi todos los países, es que he dicho los Emiratos, que es el único más suave, pero casi todos los países de esa zona... Tú haces una manifestación y claro que te reprimen a tiros. Es decir, me parece una salvajada, ¿eh? Igual que me parece impresentable que hayan admitido los periodistas y los hayan echado. Es verdad que hay otros países, como Arabia Saudí, que bueno, es que ni te los admiten. Y si eres mujer, ni se te ocurra entrar, ¿no? Y sin embargo, Parece que son los mejores los de Arabia Saudí porque nos da mucho petróleo, ¿no? Me parece impresentable absolutamente todo. Malos contra peores, por eso decía al principio. Claro, sí. Pero luego hay otro aspecto. Frente a eso que hay, que yo estoy seguro, conociendo el régimen, que deciden quién quieren, quién no quieren, quién manipulan y tal, luego también hay que decir otra cosa. Todos estos países de la zona coinciden, que ya lo dijimos aquí, coinciden en su odio a Irán con los países de Occidente, por distintos motivos. Coinciden en algunos, como el motivo nuclear y el motivo que eso les molesta mucho a todos los países, y discrepan en otros. Pero lo importante es que coinciden. Pero, sin duda alguna, tampoco seamos inocentes, detrás de esas manifestaciones seguro que ha habido la ayuda, no de la CIA, no de otros servicios secretos occidentales, porque allí realmente me temo que su poder es muy limitado, pero sí que ha habido seguro que ayuda de los servicios de inteligencia de algunos de otros países que han visto en esta posibilidad de manifestación un poco de crear caos, de crear enfrentamientos, de que se ponga en cuestión la autoridad iraní. Es decir, que ese es el conflicto, ¿no? Y puede ser que ocurra lo mismo que, por ejemplo, pasó con la revuelta contra los rusos en Afganistán hace 20, 30 años, que evidentemente la CIA, por diferentes razones, pero también por las étnicas muy claras, no podía poner a sus agentes a situarse ahí en el frente de batalla o a infiltrarse entre los que estaban en la oposición, pero utilizaron a agentes de los servicios secretos pakistaníes para ese proceso de infiltración y para acercarse a Afganistán. ¿Puede estar ocurriendo lo mismo con servicios secretos de países islámicos, de países del entorno geográfico de Irán ahora mismo? Sin duda, sin duda. Es decir, ahora mismo realmente esto está siendo unos enfrentamientos que se han producido, pero que en realidad el grave problema que realmente hay para la zona y para el mundo, que es el tema nuclear, ha llevado a todos los países occidentales a movilizarse y a ver cuál puede ser la solución. Esos países han utilizado y utilizan siempre a servicios de inteligencia tan potentes, por ejemplo, como los egipcios, como los de Arabia, para tratar de lo que se hace en estos casos, ¿no? Lo que se ha hecho siempre es sembrar el caos para a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Alberto Sáenz, el director del CNI, de los Servicios de Inteligencia Españoles, va a comparecer de nuevo, una vez más, por segunda vez en muy pocas semanas en el Congreso, será la próxima semana, y nuevamente por lo mismo, por el uso de fondos públicos para asuntos ya no privados, sino casi de ocio. Las acusaciones siguen contra Sáenz y nuevamente tiene que dar explicaciones. Efectivamente. Como tenemos pocos minutos, voy a intentar resumir la información novedosa que podemos aportar sobre el caso. Simplemente recordar, para quien no haya estado al loro, que El Mundo, Antonio Rubio, ha sacado una serie de informaciones a lo largo de toda la semana en los cuales se recogen nuevos corruptelas de Alberto, supuestas corruptelas de Alberto Sáenz. Sobre ellas quiero decir alguna cosa. Uno, sobre las fotos, hemos visto una foto de Alberto Sáenz con un pez espada, una foto tomada en Senegal en un barco en el cual está pescando. Alberto Sáenz, yo sinceramente creo que porque pesque en Senegal en un barco tiene todo su derecho. Pero ahí está la primera sospecha de delito. El hecho de que hayan borrado de la página web de la empresa del barco su cara y hayan puesto la burda manipulación de la foto de la gente del CNI que está al lado y se la hayan cambiado y hayan puesto las dos caras, me parece una burda manipulación. Tan mala, tan vergonzosa, que me atrevería a decir que ni siquiera la ha hecho el jefe de la estación del CNI en Senegal. Que él ha debido pagar a alguien por hacerla. Porque yo te garantizo. Y le ha pagado porque para hacerlo tan mal. Claro, no se lo merece. Es que yo te garantizo que el CNI, al menos los que yo conozco, no harían nunca una chapuza tan burda como esa. Siguiente, lo de la limpieza de la piscina, lo de la compra de la cosecha, encargar la limpieza de la piscina a agentes del CNI, me parece que puede tener una cosa absolutamente curiosa, ¿no? Y es que hayan podido poner en evidencia que el CNI tiene una agencia que se encarga de limpiar piscinas para ricos. Porque no creo que haya cogido a dos administrativos, buzos, les haya contratado para y les dijera que hicieran un trabajo que no hacen habitualmente. Con lo cual, se puede haber cometido ahí una grave filtración. La compra de cosechas de patata de un familiar, la tele de su casa y todas esas cosas son corruptelas que me parecen absolutamente gravísimas y absolutamente impresentables. Sobre que ha colocado a tres sobrinos, pues me parece muy grave. Uh-huh. Pero también tengo que decir, porque me parece muy grave, porque eso, pero tengo que decir que ahí han colocado, hay la hija de un anterior director, hay primos, sobrinos, es el CNI. No lo digo en defensa de Alberto Saiz, que creo que después de esto lo que tendría que hacer es presentar su dimisión y si no le tendría que cesar Carme Chacón. Pero digo, cuidado, cuidado, que esa casa está llena de familiares. Lo que me parece muy grave es haber colocado a la hija de uno de los dos magistrados del Tribunal Supremo que se encargan de firmar la orden. Y sobre todo, me parece más grave y me parece muy delictivo el hecho de que haya podido espiar a encargar el espionaje de una familia y hayan encargado al juez del Tribunal Supremo para que le diera la autorización. ¿Y la filtración de la semana? Fernando Rueda, muy rápidamente, se sitúa en Madrid, en los juzgados. Efectivamente, esta semana ha comenzado el juicio contra la fracción madrileña de la organización neonazi Jamen y un periodista, Antonio Salas, que se infiltró y que se convirtió en el principal testigo, ha ido a declarar. Gracias a su testimonio, se puede producir en España la primera condena en Europa a una asociación nazi. Primera condena gracias a la labor de un periodista. Se comenta, se dice, la actuación vergonzosa que han tenido los abogados de los nazis, de los abusados, que no solamente han intentado que el periodista declarara dando la cara, sino que han intentado desacreditar una labor tan profesional y tan perfecta como la que él ha llevado a cabo, y que además le obligó a tener que ir protegido con cuatro guardias civiles y dos policías nacionales. Uh-huh. Pero a pesar de eso, gracias a su testimonio, atención, por primera vez se puede producir una condena en Europa a una asociación nazi. Ojalá sea así, gracias al testimonio y a la magnífica investigación y labor del periodista Antonio Salas. El mensaje para ti, bueno, lo has citado, estabas también junto a Menéndez, ya me parece, escuchando a Ali Khamenei. A ver qué me dice. Señor Rueda, haga el favor de decirle a sus amigos que dejen de manifestarse. Las elecciones han sido limpias. Bueno, pues intentaré parar las manifestaciones para que no se diga. Lo dice Dios. Pues ya, pues ¿qué le vamos a hacer? Hasta la semana que viene. La semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Hoy vamos a abordar en los monográficos uno de los grandes enigmas arqueológicos que podemos encontrar. Localizado en Costa Rica, varios cientos, las cifras siempre han variado, de esferas aparentemente perfectas milimétricamente, dispuestas según un orden que es quizá la gran pregunta que nos hacemos. ¿A qué se debe? ¿Por qué las construyeron? ¿Por qué las situaron donde las situaron? ¿Quién las situó? Bueno, ese es el tema, las esferas de Costa Rica, que vamos a abordar en el monográfico de esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales. Buenas a los dos. Hola, Bruno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gran misterio arqueológico que está en todos los libros de grandes enigmas, sí, en las grandes recopilaciones de misterios sobre el planeta relacionados con el pasado, y que, sin embargo, bueno, pues pasaron desapercibidas estas esferas hasta relativamente hace poco tiempo. Hasta hace muy poco, es verdad. Por eso tienen un especial interés estas esferas, porque hasta el año 1940 prácticamente no empiezan a ser conocidas